Madrid es mi barrio, pero estoy como perdido. El viejo bar donde solíamos parar es ahora un lujoso y fijo restaurante. ¿Qué más da? Entramos en la recta final de la primavera recibiendo a un dos músicos míticos como José Luis Jiménez, Lele Laina, Topo, y con ellos me apetecía mucho hablar de barrio. Al fin y al cabo fueron precursores e hicieron el rock urbano a su manera, y por supuesto no faltan temas dedicados a la calle, al barrio en su último disco. Peculiar la visión de José Luis sobre cómo están cambiando los barrios, que también reflejan en su último disco, Duros y Dulces Años. Yo, escuchando esta canción, me he sentido identificado, porque tanto el barrio en el que vivo ahora, que además vivo creo que bien cerca de José Luis, porque vivo por la zona de San Blas. ¡Anda! Y como donde vivía antes, pues donde pasé mi niñez, mi pubertad, es que no me identifico en absoluto, no veo, pero es que mi propio barrio donde vivo ahora, en cuestión de 10 años, ha cambiado totalmente y se ha perdido la identidad de lo que es ser un ciudadano de barrio, se ha perdido todo, ¿no? Ahora, al principio piensas que las cosas no cambian nunca, pero realmente cuando ves que pasa el tiempo, claro. Es cuando te das cuenta que sí que cambian. Ajá. Pues yo no sé. Eres más consciente de lo que pasa. El problema es que cuando uno ve que cambia peor, te crees que te estás haciendo un cebolleta cascarrabias. Bueno. Yo, en mi caso, vamos. O te pueden llamar racista o alguna cosa así, pero vamos, no. Yo creo que hay que ir con los tiempos y aunque te... Lo que tiene muy bueno este barrio es que yo he descubierto, o sea, la parte de Alcalá, Canillejas, toda esa parte, es que tiene unos parques que son cojonudos. Claro. Es el lado bueno, sí. Y entonces, eso es lo que yo estoy descubriendo, que está muy bien. Y luego hay otra cosa, y es que veo a mucha gente por mi bar, bueno, por la zona esta de Julián Camarillo y tal y cual, que yo me muevo a... mucha gente paseando, que antes no estaba. Ha sido el tema este del COVID ha traído que la gente se eche a la calle, en plan de disfrutar de la calle, de pasear, solamente pasear. Bueno, eso y, no sé, darte muchas vueltas por allí. Vamos, ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado mucho el barrio, pero este no es mi barrio, además, ¿eh? Sí. Ya sé barrio, que hablas de otro barrio. De... Mi barrio era el San Blas. Vamos a ver, el San Blas que yo pongo ahí no es el San Blas de aquí, de Canillejas, no. El San Blas que yo hablo es el Cerrillo de San Blas, que es una zona que está detrás del Retiro, que es ahí donde yo nací, y ese es mi barrio, ese sí es mi barrio, y bueno, eso y luego la calle Granada, Pacífico, Menéndez Pelayo, Gutenberg, o sea, toda esa zona donde está la Basílica Atocha, todo eso es mi barrio, y claro, no es, ya no, vas por allí y ya no es mi barrio. Solamente queda una cosa que mola, y es que sigue estando Bodegas Casas. Bueno. Que dan un vermú que bueno, que te pueden morir. Ahora se han subido a la parra. Y nos alegramos de la vuelta a la normalidad en cuanto a los conciertos, pero especialmente por una banda a la que tengo especial cariño. Hablamos de Ratones Colorados, que vieron aplazadas todas sus presentaciones de Inopia y que también, con el comienzo del buen tiempo, comenzaban a moverse en la carretera a tocar por distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Y antes de presentar su disco en Gruta 77, allá por mediados del mes de junio, quisimos conectar con el local y charlar un rato con Elías, guitarrista y cantante de Los Ratones. Porque después de estos 2 años pasando calamidades, Nacho, restregándonos por ahí por los suelos y buscando algo de comer, ahora me llama todo el mundo, porque es de agradecer, desde luego. Porque también es síntoma de que el disco ha gustado mucho y bueno, nosotros sabíamos que el disco, pues que molaba, ¿no? Porque ya sabes tú que cuando haces una cosa la haces con toda la ilusión del mundo. Y pero claro, luego la respuesta del público... pensábamos que no iba a ser tan buena. La verdad es que si te solo meterte en nuestros canales oficiales de YouTube o de Facebook y tal, y ves las visualizaciones, las reproducciones y todo eso, y la verdad es que es bastante llamativo que un grupete así como el nuestro pues tenga este tironcillo, ¿sabes? Estamos muy contentos. Pánico, pánico, pánico, pánico.

nos desespera. Nos han engañado con sus abrazos. Promesas y nos quitan hasta la sonrisa. Un mundo en pie de guerra, una luz que parpadea, el latido de la sirena. ¿Quién nos roba el alma? ¿Quién nos tambalea? Nos han engañado con sus abrazos. Oh, llega la hora de despedir este mes de septiembre con un tema, quizá un tema de uno de los discos de esta temporada. Hablamos de Entre Líneas, de Javier Barrado, y una canción llena de puro sentimiento de lo que supone perder a el ser que más quieres, a tu propia esposa. Así que con Javier Barrado despedimos este ciclo y esperamos seguir en la brecha durante esta temporada 2022-2023. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias a todos los invitados, a todos los que han prestado su música para enmarcar este modesto programa lleno de pasión por parte de quien te habla, Javier del Valle. Yo te encontraré allá donde vayas. Mi amor, llegó el momento de separarnos, llorar y despedirnos. Allí a lo lejos. camino, pasito a paso, debes continuar.